Muy bien, aquí estamos, 10 de la mañana, 4 minutos, y decíamos que para el cierre íbamos a tener la presencia de más invitados, ya son en realidad como parte de la casa, porque la historia con la gente que está organizando el Incrimpo, Incupo, viene de hace muchos años, la relación, entonces prácticamente es una amistad que se va renovando, que nos vamos conociendo entre más. Y en esta oportunidad estamos con Susana y con Elba, que son de la organización del Incrimpo 2013, porque se va a realizar aquí en Reconquista los primeros días de noviembre. En primer lugar, saludarlas a Susana, a Elba. Buenos ¿cómo días. Andan? Y gracias por estar acá. Muy bien. Estamos muy bien. Bueno, bienvenidas, gracias por venir a comentarnos esto en el programa. Y antes que nada, Elba nos va a contar la historia de la Incrimpo, digamos, ¿no? Que es un espacio interesante de reflexión en torno a qué salud hacemos, No en términos de prevención, sino salud en toda su integralidad, ¿no? Elba, ¿cómo andas? Buenos días, Eliana, buenos días a todos el público que está oyendo este programa. Este movimiento, la Incrimpo, comenzó en el año 1990, o sea que este va a ser el evento 93, digo 23. La Incrimpo, que al comienzo se llamó Incrimpo Salud, porque fue organizado. Incrimpo significa comunidades religiosas inmersas en medios populares. O sea, comenzó por un grupo de religiosas de todo del noreste, recuperar lo que la gente, cómo la gente se curaba, cómo la gente se sanaba, cómo la gente con métodos naturales. Era desde aquello de cómo la abuela sabía curarnos. Así surgió. Con motivo de ese grupo religioso, que creo que fueron unas 15 más o menos, se reunió en Misiones, pero de todo acá del noreste, o sea, de Santa Fe también, de toda esta zona. Se entró la idea de cómo, o sea, no solamente comentar nosotros qué hacía la gente, sino años siguientes, traer las mismas personas que sabían hacer, o sea, intercambiar ese conocimiento, esa sabiduría de las abuelas, diríamos, que se iban transmitiendo de generación en generación. Entonces, se incorporó, ¿no es cierto?, laicos, por eso se llamó la Incrimpo. O sea, no era solamente de reunión de religiosas, sino de laicos, ¿no es cierto?, que se integra. Así fue extendiéndose, que empezaron desde gente sencilla, a trabajar personas profesionales que nos iban dando una mano. O sea, el conocimiento de la gente sencilla y los profesionales, como Jenny de Román, que ella es Echenberg, que ella es farmacéutica, Julio Monsalvo, que trabajó mucho en Incupo. Muchos recuerdo de años que se integraron médicos residentes jóvenes que venían a intercambiar su sabiduría, sus saberes, diríamos, tradicionales, o diríamos desde la ciencia, con los saberes de la gente que lo hacía siempre. Así surge esto, ¿no es cierto? Que se fue desde la salud, cómo curarse, desde las cremas que hacían la gente, de los yuyos, de las hierbas, a implementar la salud mucho más amplia. Una salud que es la alimentación, que es la armonía. Por eso Susana va a introducir un poquito más al tema de que la salud no es solamente curarse, sino también es prevenir todo. Y es el ambiente que nos da vida también. Es cómo nos relacionamos nosotros, desde las relaciones sociales que tenemos, digamos, en una comunidad, hasta las cuestiones ambientales, ecológicas, ¿no? Que nos circundan. Yo creo que la Incrimpo ha hecho un trabajo muy importante en aportar un nuevo paradigma de salud, de la salud tomada desde el punto de vista de la integralidad del ser humano. No como paciente, no como padeciente de una enfermedad, sino como en relación con todo lo que nos rodea. Por eso nosotros sostenemos el paradigma biocéntrico. El ser humano forma parte de un entorno. Es tan importante como todas las otras cosas del entorno. Claro. en contra del antropocéntrico, donde nos creíamos realmente los reyes del universo. Y que es un paradigma que nos fue interpelando todo este tiempo y que hoy estamos prácticamente obligados a cambiar y vernos en relación como parte de un todo, digamos. Así es. Por eso ustedes también eligieron un lema, ¿no? Que así se llama es. Cultivamos vida en armonía con el todo. Así va es. En línea de lo que estás diciendo. Va en línea con eso y va en línea en este Laicrimpo, que nosotros queremos hacer hincapié en una nueva forma de cultivar, de generar alimentos, de generar productos que tengan que ver más con la vida y no con la muerte. Y para este Laicrimpo, ¿qué están pensando, digamos, traer para reflexionar como aportes en esto? Por un lado, que decía Elba, que es la sabiduría y los conocimientos de la misma gente que hace todo el tiempo salud, o que está viviendo de otra forma, viendo de otra forma la salud y la alimentación. Pero en relación a esto que cada vez se nos hace más presente y más necesario, de seguir reflexionando en función de cómo conseguimos la naturaleza también, ¿no? Así es, así es. ¿Qué va a haber en ese sentido, bueno, en el Laicrimpo? Nosotros, la metodología de Laicrimpo es aquella gente que tenga algo que compartir, que tenga toda una experiencia que compartir, viene al Laicrimpo y son los talleristas, ¿no es cierto? En este año no está todavía absolutamente cerrado quiénes son los que van a participar, porque como falta mucho tiempo, pero tenemos presente, por ejemplo, gente de la biodiversidad, gente de Bénica, como para hacer paneles, aparte de los talleristas, que son los que trabajan con la gente. Esto, como ya falta bastante tiempo, todavía hay gente que no se puede comprometer, por lo tanto no podemos dar precisiones. Pero siempre en todos los Laicrimpo contamos desde 20 a 50, 60 talleres. Exactamente. En simultáneo. Sí, en simultáneo. Es, es un movimiento, o sea, no es, es una organización en movimiento. Sí. Por eso dice, es un movimiento de salud que hoy ya es internacional, sí. Porque viene, por ejemplo, en Santiago del Estero estuvo un médico colombiano, hay gente de Brasil, de Perú, que todos los años participan. Sí. Uruguay, Paraguay. Oh, exactamente. Y es interesante lo que, o sea, muchas veces hablamos que cuando se inició esto, nadie pensó de todo lo que se fue realizando, por eso es un movimiento que cada vez tan amplio se va haciendo. Y el, diríamos, como la filosofía de vida es compartir. O sea, yo doy lo que sé y algo sé para aportar y también para aprender. Tal cual. Entonces, los talleristas, lo que hacen, o cuando una persona se anota para ser tallerista, o sea, para hacer un taller, siempre se dice que la gente lleve algo, que aprenda, ¿no es cierto?, para después realizarlo él mismo. Multiplicar, digamos. Saber multiplicar, porque ese es el sentido, multiplicador, por eso es un movimiento. Los talleres que se dan no es para decir, bueno, yo hago algo y acá voy a vender mi producto. No, es para compartir el saber, que eso fue desde el comienzo, el saber lo que uno tenía y que otro se pueda llevar y yo aprender de otros saberes, de otra persona. Hay algo místico en este movimiento, sí. Que quedó el testudo ahora hace poco. Cuando vinieron la gente, el año pasado fue en Santiago del Estero. Sí. Se vinieron en un auto las personas que habían organizado a compartir con nosotros todo la evaluación y la experiencia que ellos habían tenido en Santiago para que nos sirva a nosotros los organizadores de Santa Fe. Sin ser una institución, sin cobrar absolutamente nada, todo a pulmón. Entonces este movimiento ha perdurado tanto porque conlleva una mística. Claro. Nosotros decimos, lo principal es eso, las relaciones humanas, lo que se ve, los lazos. O sea, tratando de entender lo que ustedes comentaban acerca de esta concepción de salud, es un concepto realmente de salud y no de enfermedad, pero construido desde la gente y en armonía con el medio ambiente, a ver cómo, para entender un poco más. Exactamente. Y en eso entran las relaciones sociales de todos los que están participando y el compartir y traer y agrandar y nutrir esta salud, ¿no? Y multiplicar aquellos conocimientos que nos han sido dados y regalados en ese compartir, ¿no? Claro. Llegar a la comunidad y poder compartirlos también. Dentro de este concepto, ustedes contemplan prácticas ancestrales que posiblemente han utilizado los aborígenes, campesinos, etcétera. Sí. Incluso uno que se hizo acá en Reconquista, me acuerdo que hubo gente, gente de Formosa, gente nativa, aborígenes. Originarios. Uh-huh. Originarios. Que compartieron del Chaco también, participaron. Y yo el año pasado no recuerdo así mucho de haber encontrado talleres Pasan dos cosas. Uh-huh. Una, los aborígenes son muy temerosos de compartir su sabiduría. Uh-huh. Cuesta mucho. Yo he trabajado con ellos y ellos no sueltan prenda. Pero sí están contempladas también todas las medicinas chinas, las antiguas medicinas. Sí, por ejemplo, el doctor Marcelo Sauro de Rosario, él es médico ayurveda. Uh-huh. Y todo tipo de medicina que son complementarias, porque no las llamamos alternativas, sino complementarias, se expresan acá en este espacio que se llama Encuentro Nacional Laicrim. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo se pueden ir anotando los interesados, interesadas? Tenemos un correo que tiene que ver con todos los que han venido participando a lo largo de los 23 años. A eso nosotros le mandamos una invitación. Uh-huh. Ese correo que se lo dejamos anotado, que después ustedes gentilmente lo pueden llegar a pasar. Después vamos a empezar a hacer propagandas radiales, uh-huh. Televisivas también, más llegada a la época, más cerca del evento, para que la gente conozca y participe si quiere. Bueno, acá ya saben ustedes que tienen incluso una columna de acá hasta noviembre, si quieren, para ir contando lo que va a pasar en el Laicrim. ¿Sí? Se agradece. Bueno, va a ser acá en la sociedad rural de acá de la ciudad de Reconquista. Uh-huh. El 1, 2 y 3 de noviembre. De noviembre. Ya quedó establecido desde siempre el primer fin de semana de noviembre. Entonces ya por ahí el año pasado nos quedó el día de los muertos, ¿no es cierto? El día 2. Pero bueno, como en realidad hay todo un sentido de la vida, de celebrar la vida en su plenitud, ¿no es cierto? Siempre coincide ese fin de semana, así que ya está como establecido. Instalado. Está. ¿Sí? Perfecto, como para que todo el mundo sepa que sí, noviembre, los primeros días. El primer fin de semana de noviembre, ahí está. Perfecto. Está ya como calorcito, bastante calorcito de por medio. Sí. Sobre todo cuando fue en Santiago del Estero, en Tucumán, en esos lugares. No, es que también, como es sencillo siempre, mucha gente va en carpa y todo, por eso también esa fecha es muy importante aprovechar, ¿no es cierto?, el calor que no es en tiempo de invierno. Y decimos a toda la sociedad de Reconquista que se prepare porque va a ser una gran movida. Pensando entre 400 y 600 personas. Uh-huh. Sí. Algo quería comentar yo. Sí. Todos los, ¿por qué se hace acá? En Santa Fe, todos los años al finalizar el último momento, al finalizar el evento, todos los que participamos como votamos el lugar. Claro. Hacemos como una síntesis, como una asamblea al final exactamente. La provincia. Uh-huh. Y se votó Santa Fe, no todos estuvieron de acuerdo que sea Santa Fe. Y después, bueno, entre los que habíamos ido, que era gente de Rosario, Santa Fe, Capital y el norte, decidimos Reconquista, vamos a decir. Pero se ha hecho en Rosario, En el 2006 se hizo en Santa Fe, en la capital. Uh-huh. Por eso es que elegimos ahora hacerlo en Reconquista. Uh-huh. Bárbaro. Uh-huh. Bueno, chicas, les agradecemos por venir a contarnos esto. Y ya saben, este espacio está disponible para cuando quieran dar informaciones del Laicrim 2013. Y bueno, un gusto haberlas conocido y seguramente vamos a andar encontrándonos más seguido. Bueno, muchas gracias. Y desde ya también reiterar esta invitación, siempre primer fin de semana de noviembre, que coincida calorcito y que sea agradable también, no en demasía, pero, y para el 1, 2 y 3 de noviembre, aquí en Reconquista, a los que se quieran llegar, están invitados. Seguramente iremos reiterando en los sucesivos programas, pero bueno, empezar a invitar ya. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias.